ahora, en medio del comienzo de esta jornada, el comienzo de la primavera, saludamos a Patricia Silva, artista uruguaya, que también la tenemos como compañera de esta casa en la madrugada de los lunes. Patricia, buen día. Pero buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, una... Queridos compañeros de esa casa que siempre me abrió las puertas y que tengo el privilegio de formar parte como comunicadora. Exactamente, comunicadora además de artista plástica, Patricia Silva Ibáñez. Además de esa acción en común que tenemos de presencia aquí en la radio, donde estás los domingos a la madrugada, en este caso el pretexto para conversar unos minutos contigo, Patricia, es una nueva muestra que estás abriendo, ¿no? Bajo el nombre Los Íconos Caídos. Exactamente, Los Íconos Caídos, una muestra que fue seleccionada para integrar la muestra anual de la Sala Miguel Ángel Pareja, emblemática sala, si las hay, de la Facultad de Bellas Artes, claro. Una facultad que siempre ha sido, bueno, un ícono de combate por la libertad, además, en que mi camino por allí, bueno, ha sido un camino de aprendizaje y crecimiento. Y tener la fortuna de haber sido elegida por segunda vez para integrar la sala pareja es realmente algo que me pone muy contenta, porque solamente eligen a 8 por año, entre docentes, alumnos y egresados, y bueno, me eligieron por segunda vez con esta propuesta que les voy a contar ahora. Hay que decir, digamos, ya que lo mencionamos, Patricia, que Miguel Ángel Pareja fue el director histórico de la Escuela de Bellas Artes predictadura, digamos, que le entregó esa impronta de escuela con un arte vinculado a la gente, de sacar la escuela a la calle, lo que marcó una identidad de Bellas Artes desde aquella época. Vale la pena mencionarlo, ¿no? Por supuesto que sí, sí, realmente. Siempre bueno, por la libertad. Exactamente, pero sobre esta obra, con un nombre además que es tan emblemático, ese nombre que elegiste, porque Íconos hoy se relaciona a veces a cuestiones de celulares, de computadoras, pero tiene un significado más profundo que viene de antes también, ¿no? Claro, si vamos a la simbología universal, un ícono es una representación universal que todos pueden comprender. Y en este caso se refiere a la iconografía griega clásica, en donde son dibujos, dibujos a tinta azul sobre papel, que todos tienen la característica de tener un detalle en rojo, que es un símbolo. Y se basa, bueno, en las estatuas que ya hace tiempo que vengo como pensando, bueno, ¿cómo puedo representar esta sociedad que se derrumba, esta sociedad consumista? Y bueno, desde la estatuaria griega, que son como estatuas que se resquebrajaron, y que mantienen todas un símbolo, que puede ser desde internet, desde la hamburguesa, desde el celular, desde la máscara antigás, y también hay símbolos de esperanza. Y las manzanas, como el renacimiento y el resurgimiento del eterno retorno, un poco tomando el mito del eterno retorno, que se puede reconstruir la sociedad. Claro. Pero desde la naturaleza, además. Va a haber una mesa de verdad con un mantel blanco, repleta de manzanas rojas. Y eso es lo que resurge, esa es la esperanza de que desde la naturaleza, desde lo más icónico, como puede ser una manzana, que es el principio de la creación también, desde algunas simbologías, y es la vida, se puede reconstruir. Sintéticamente es eso lo que quise decir. Claro. O sea que son dibujos, además de los, son cuadros de dibujos, dijiste, a tinta azul. 16 dibujos y una mesa. Y además mesa está la mesa. Bien, bien. Y tomaste ese camino, además, decías, desde estatuas, de esculturas, de representaciones de culturas griegas, que fue además una cultura tan, tan profunda en la filosofía humana, en el pensamiento, y que tuvo también aspectos que lo llevaron a ir derrumbándose. Nos parece un símbolo muy importante, ¿no? Sí, sí, los griegos ya supieron todo, todo, todo, y supieron todo y se derrumbó. Exacto. Y en de alguna manera se vuelven a repetir las sociedades que alcanzan un punto culminante y se vuelven a derrumbar. Y estamos en un momento donde se derrumban muchas cosas, pero por suerte, bueno, siempre hay gente joven y gente de distintas edades con conciencia, que puede volver a reconstruir. Exacto. Y se trata de eso. Es importante rescatar también desde el arte el tema de la esperanza, ¿no? Que a veces se estimula un arte que vea todo negro, que está bien, lo crítico, por supuesto, que denuncie, que sea, que a veces muestra pesimismo, pero defender un arte también que muestre señales de esperanza. Claro. A mí en lo particular, todo lo que no sea por la vida no tiene sentido de hacer. Claro. Es un punto de vista. Estos dibujos son parte del camino, digamos, en lo plástico estrictamente en el que estás ahora, o fue una selección estrictamente para esta muestra y estás también en otras técnicas. ¿Cómo ha sido la decisión? Es lo que estoy haciendo ahora, que es un dibujo muy realista, muy detallista, un dibujo que lleva tiempo. La verdad que este trabajo es una serie que empezó del 2016 hasta ahora. Porque mientras hice otras cosas y tengo la característica que hago otros estilos simultáneamente y hago otras cosas simultáneamente en plástica, que bueno, como que me manejo con otros lenguajes a la vez, pero claro, como que retomo el camino del dibujo este tan detallista, y es lo que quiero seguir ahora. Quiero profundizar más en este tipo de dibujo. Bien, vos estudiaste, como lo mencionabas, pero por la duda lo recordamos, estudiaste en la Escuela de Bellas Artes, hoy sumada a esta Facultad de Artes, ¿no? Sí, empecé muy chica en realidad, cuando gané un concurso en la escuela y tuve la fortuna de ir al taller, que era el premio, cuando estaba en sexto año, de ir al taller de Edgardo Ribeiro Padre. Ajá. Que para mí, bueno, fue toda una conmoción de niña. Era un taller con tan serio, alumno de Torres García, él, y tan serio, ¿no? Bueno, pero ahí empecé. Y después fui con otros maestros, como Osvaldo Paz, y después entré a la Escuela de Bellas Artes, donde tuve al profesor como maestro de taller a Bertola Invernici. Nada más y nada menos, ¿eh? Nada más y nada menos, sí. Él también en la radio hay un cuadro de él. Exacto. Él también se preocupaba de alguna manera. Me imagino que una forma natural, porque eso no se puede imponer, Patricia, pero que el artista no dé la espalda a la realidad, ¿no? En su arte, en su plástica. Él estuvo muy inmerso en... cuestionó mucho, y me acuerdo ahora de una obra, el Vía Crucis, que era su propio Vía Crucis, pinturas hermosísimas, en donde, por supuesto, era él con el universo, y él haciendo una crítica, pero siempre también positivo. Claro. Siempre el mensaje final, el camino final, nos lleva a un puerto positivo. Muy bien. Bueno, recordanos, Patricia, ¿cuándo la gente va a poder ver esta muestra y la dirección? Porque están acá, Bellas Artes está acá en 18 en la facultad, pero no sé si sigue teniendo allá en José Martí también instalaciones, ¿no? Sí, aún resistimos en José Martí. Claro. Y la sala pareja está en José Martí, 3328. Bien. Así es donde los invito a ir. Hoy inauguro a las 19 horas, por supuesto que están invitados, que me encantará que estén presentes. Bien. Y se va a poder ver del 23 de septiembre al 4 de octubre, de 15 a 21 horas, porque es un horario amplio que tiene la sala. Sigue habiendo clases en la calle de José Martí. Todavía sigue existiendo la legendaria Bombonera, ¿sigue existiendo? Sigue existiendo, pero no hay clases ahí ya. Ah, bien. Ya no está poblada de estudiantes como antes, porque todo se focalizó en 18 de julio. Claro. Pero sigue habiendo talleres allá. Cerámica, artes gráficas. Bien. Bueno, queda la invitación. Hoy es la inauguración, entonces, y va hasta el 4 de octubre, dijiste. Sí, hasta el viernes 4 de octubre. Bueno, y recordanos, ya que estamos para cerrar tu programa, que bueno, también abarca otras cosas, por supuesto, pero ¿cuándo vas a la madrugada? Sos la que arranca la semana en la radio, ¿no? Estamos arrancando la semana desde hace 7 años ya, casi. Este año vamos a cumplir 7 años, todo un ciclo. Con la montaña mágica. Exacto. De 0 a 1:30, un programa que como dice el eslogan del programa de salud, arte y bienestar, todo para estar bien. Exactamente. Les cuento que también estamos en Vera TV, con la montaña mágica, una nueva propuesta a partir de enero. Salimos desde TVL Pando y nos ven por Vera TV también. Ah, así que, qué bueno. ¿Eso en qué horarios va eso? ¿Eso queda? Los jueves a las 19:30 con repeticiones, viernes a las 14, sábados a las 20:30 y domingos a las 19:30 horas. Ah, buenísimo. No sabía de esa otra posibilidad también de ver la montaña mágica. Patricia, muchas gracias por estos minutos y por ayudarnos a tener presente las artes plásticas también en la radio, entre otros temas. Un abrazo y bueno, a la recomendación a pasar por allá por José Martí, ahí a pocos metros de Chucarro, por ejemplo, para ver la muestra. Un abrazo grande. Un abrazo a ustedes, queridos compañeros, y muchas gracias por esta nota.